Hace ya varios años que estoy ahí. ¿Y quiénes son los que se acercan a aprender? Bueno, hay de distintas, por distintas razones. Hay algunas personas mapuche que quieren recuperar su idioma. Hay gente que simplemente siente curiosidad hacia el idioma y quiere aprender una lengua originaria, por ejemplo. Otras personas que por ahí están estudiando algún tema relacionado. O personas que o estudian historia o antropología. Y por ahí quieren conocer el idioma y tener acceso a ese conocimiento, porque, por ejemplo, existen fuentes que están únicamente escritas en idioma mapuche, y, por ejemplo, esas quedarían afuera de la investigación si no se sabe el idioma. Y una de las cosas que pasan con los idiomas originarios es que es importante conocerlos, porque hay gran parte de la historia de estos territorios tiene que ver con nuestra gente y nuestro idioma.